quiero que acabemos de una vez con este juego. Y dime ahorita mismo a quién quieres de los dos. No te voy a pedir que me quieras, yo no ruego, porque en estos momentos el que manda soy yo. Yo me hice un juramento de olvidarme de ti y voy a demostrarte que yo soy todo un hombre y no quiero que sigas burlándote de mí. Te saco de mi pecho, me quito mi nombre y no quiero que sigas burlándote de mí. Te saco de mi pecho, me quito mi nombre. No es que me creo machista, reclamo mis derechos. Sabes que con dos cartas no se debe jugar. Y ya tengo bastante con el mal que me has hecho, y tarde que temprano lo tienes que pagar. Yo vuelvo y te repito, mujer, una y mil veces, lo dejas para siempre o te olvidas de mí. No sea que por tu culpa más tarde un día te pese y tú me veas mañana con otra muy feliz. No sea que por tu culpa más tarde un día te pese y tú me veas mañana con otra muy feliz. No es que me crea un machista, reclamo mis derechos. Sabes que con dos cartas no se debe jugar. Y ya tengo bastante con el mal que me has hecho, y tarde que temprano lo tienes que pagar. Yo vuelvo y te repito, mujer, una y mil veces, lo dejas para siempre o te olvidas de mí. No sea que por tu culpa más tarde un día te pese y tú me veas mañana con otra muy feliz. No sea que por tu culpa más tarde un día te pese y tú me veas mañana con otra muy feliz.